Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Bolivia. Desde allí estuvimos hablando con el politólogo Gabriel Villalba Lobos. El tema, detención de la golpista Yanine Áñez. Sin duda hay que diferenciar dos ámbitos temporales de la detención de Yanine Áñez. Esta detención, y por los hechos que Yanine Áñez en este momento se encuentra en la cárcel con detención preventiva porque tiene riesgo de fuga, es estrictamente por los hechos que habrían acontecido entre el 9 al 12 de noviembre, donde ella subvirtió el orden constitucional, se autoproclamó como presidenta del Senado primeramente y posteriormente como presidenta constitucional, bueno, presidenta de Bolivia, ellos lo llaman siempre desde la prensa hegemónica presidenta constitucional, siendo que la propia Constitución Política del Estado en su artículo 169 establece los límites de la prelación presidencial. Indica que de presidencia pasa a la vicepresidencia, de vicepresidencia a presidencia del Senado, de presidencia del Senado a presidencia de diputados y pare de contar. No es que la prelación presidencial se extiende hasta el último funcionario de la Asamblea Legislativa, como el portero, por ejemplo, ¿no? En esas circunstancias son las que llega Yanine Áñez al poder y por la que se le está juzgando por todos los hechos de violencia, amedrentamiento, amenazas hacia asambleístas del Movimiento al Socialismo que durante esas fechas ni siquiera podían pasar el cerco policial y paramilitar que habría gestionado Yanine Áñez para que la mayoría parlamentaria del Movimiento al Socialismo no pueda sesionar todos esos días, ¿no? Y de esa forma la bancada minoritaria de la oposición pues tenga el poder de la Asamblea Legislativa y por ende posteriormente de la presidencia utilizando a Yanine Áñez. Por esos hechos Yanine Áñez se encuentra detenida en la cárcel de mujeres de Obrajes de la ciudad de La Paz, estrictamente por esos hechos. Ahora bien, existe otro marco temporal que ya es cuando Yanine Áñez se autoproclama como presidenta de Bolivia son los hechos de su, entre comillas, presidencia constitucional, como llaman los medios hegemónicos de comunicación. En ese marco ella habría cometido daños económicos lesivos al Estado, actos de corrupción, compra de respiradores con sobreprecios en plena pandemia, las masacres que están cursando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, la masacre de Caracara. Por eso y por ese periodo de presidenta transitoria, entre comillas, nosotros la decimos claramente presidenta de facto, se le está realizando 4 juicios de responsabilidades a instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional en su condición de presidenta, no de senadora. 2 por corrupción y 2 por violación a los derechos humanos. Y un 5º juicio de responsabilidades en función estrictamente a las masacres que te narraba anteriormente. Queda entendido entonces por qué Áñez está en prisión. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.